En la última parte del seminario impartido por Emilce Dio Bleichmar, escoge diálogos o escenas del libro Las amantes de Elfriede Jelinek para mostrar las diferencias que hombres y mujeres tienen sobre el amor. Las protagonistas del libro son dos, Paula y otra. Entonces, dice, Paula sueña con el amor como todas las mujeres. Ella habla del análisis y de construcción del amor. Vamos a ir paso por paso a ver de qué está constituido este amor de Paula. La primera piedra se coloca en el colegio. Que Paula tenga la ocurrencia de comparar el amor con flores, brotes, mariposas, y hierbas aromáticas es una consecuencia de su paso por la escuela. Yo diría por la escuela de la vida, ¿no? Porque todas las nenas dibujan esto. La casita, la nena que lleva el perrito, las flores, el arbolito con las manzanas. Dibujan esto. ¿De dónde sale esto? ¿Ellas han visto un arbolito con manzana? Hemos visto, porque yo también lo debo haber dibujado, ya no me acuerdo, pero lo debo haber dibujado. He visto un arbolito con manzanas y yo llevaba un perrito. Y entonces, ¿qué simboliza esto? A nadie le gusta reconocer que el amor solo tiene que ver con el trabajo. Sin embargo, Paula sabe con los ojos cerrados de qué depende únicamente del sentimiento. Estas son todas las trampas permanentes. Ella observa que solo depende del trabajo. Ella ha visto eso en su casa. Esa era la gran pareja. Pero sin embargo, depende del sentimiento. El hombre de mi vida, y así lo describe, ¿no? Hay que tener recursos. Nosotros hablamos de empoderar a las mujeres para que tengan recursos y que para que sean autónomas, sepan qué es la vida financieramente, tengan capacidad. No. Aquí es cuando una no puede sino escoger sino trabajo, cuando a una tan solo la escogen, precisamente entonces una tiene que tener recursos. Cuando las mujeres hablan de sus relaciones, dicen mi hombre. Paula observa la sonrisa triunfal cuando una mujer dice mi hombre. Paula también desea decirles a alguien mi hombre. A la costura nunca le dice mi trabajo, como dice mi hombre. Eso es algo desgajado de una. Paula ha aprendido que el trabajo obstaculiza al amor, no lo acerca. ¿Qué piensa un hombre de si cuanto más trabajo tiene, más dinero tiene, más deseable es de una mujer y va a conseguir mejor una mejor mujer? El trabajo es importante para los hombres. Se deprimen cuando pierden el trabajo. Una mujer no se deprime si pierde el trabajo, se deprime si la deja la pareja. A veces, bueno, a veces se alegra, ¿no? Bueno, me alegro, eso llena de ilusión y de esperanza, ¿no? Bueno, pero esto es lo que ella describe, y imagino que en Austria debe ser bastante común, el hombre de mi vida, ¿no? Entonces, potenciar el sí mismo, patrones de pensamiento negativo sobre una misma. Heinz es la pareja de Paula. Utiliza la fuerza muscular para labrarse un oficio. También tiene cabeza, eso hay que sumarlo también. Paula no confía en que con su fuerza muscular pueda labrarse un oficio. En estos momentos solo puede con el amor. En el cráneo de Paula está el amor físico y todo el amor de las actrices, cantantes famosos y estrellas de televisión. Paula se lo traga todo. Lo digiere como una esponja que nunca se es escurrida, una esponja totalmente empapada de la que todo excedente se escurre más bien por casualidad. ¿Cómo va a poder aprender algo? Por supuesto, a golpes, así se aprende. O sea, que si no tienes un pensamiento crítico de aquello que se te ofrece como modelo, vas a repetir el modelo, por más nefasto que sea. Esto es lo que ella está diciendo, ¿no? Yo lo digo en términos ya conceptuales. Las mujeres que Eric conoce en realidad no son mujeres. Esto es lo más interesante, porque nosotros sabemos mucho de nosotras, pero sabemos poco de los hombres. Eric siente los efectos de las mujeres. Y esto es la pieza clave del tema. Pero no a las mujeres en sí mismas. ¿Recuerdas cuando decíamos que el hombre no reconoce a la mujer como un centro de deseo y de autoridad en sí misma? El recuerdo vago de una mujer que ha hecho con él lo que las mujeres siempre han hecho con él, es decir, darles de comer, servirle, darles la teta. Ningún recuerdo de ser humano alguno, sino únicamente recuerdos de los efectos que ese ser humano ha creado sobre bienestar, placer. Esa es su función. ¿Qué piensa ella? ¿O qué quiere mi mamá cuando me da la teta? ¿O por qué se me pone ahí eso? ¿A quién se le ocurre eso? Ni a la nena ni al nene, obviamente. Pero tampoco a la madre se le ocurre presentarle que a lo mejor no tiene ganas de darle la teta. Concretamente, calorcito agradable en el estómago por el alcohol. Eric piensa en mujeres y siente una necesidad que no puede satisfacerse pensando. Ahí aparece el deseo de la mujer en el hombre. ¿Qué desea él de ella? ¿Qué desea ella de él? Él desea un cuidado, me dice, pero ¿valoriza ese cuidado? Como decíamos de la maternidad. Sí, si no lo tiene, claro, pero ¿lo valoriza como tal? En cambio, ella sí valoriza el trabajo de él y el nombre de él y aquello que le va a otorgar. Que una vez que ya está alcoholizado, se le ocurre que tiene que descargar algo. Hay deseo sexual. Ese es el deseo sexual. El deseo de encontrarse con esa mujer maravillosa, con la que siente algo muy bien y que la aprecia tanto. No, está alcoholizado y ya ha pasado el tiempo. Entonces, a ver, una descarguita. Entonces viene alcoholizado y quiere que ella se acueste con él. Entonces ella, indignada porque él viene alcoholizado, él termina pegándole y ahí empieza, ¿no? En los extremos. Él y ella. Eric nunca piensa en Paula como tal. ¿Quién es Paula? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué espera de mí? ¿Qué necesita Paula que yo le dé? Esto sería pensar en Paula. Sino es que tiene que hacerlo porque está ahí en ese momento. Está satisfecho de haber encontrado a un ser humano con el que follar. Se lleva bien a nivel sexual. Apenas la divisa y ya está desabrochándose para ponerse en posición de salida. Mientras Paula todavía le cuenta que lo quiere y que a la vez siente algo así como respeto de lo que él hace y sus pensamientos vagan sobre el amor y hasta la boda, ya el follador se ha adherido a su cuerpo y acciona con ahínco. Esta sería la subjetividad de ella y de él, sin palabras. ¿En dónde está ella y en dónde está él en ese momento? Subjetivamente, en mundos diferentes. En un grupo terapéutico mixto de niñas y niños de alrededor unos 9, 10 años, deciden jugar a la noche, van a jugar a la noche. Entonces los chicos se van todos a un rincón, las chicas todas a un rincón. El terapeuta les pregunta, ¿y vosotras qué hacéis ahí todas? Porque ellas están contentas. ¿Y a qué juegan? Y bueno, jugamos a la boda. La noche es la boda. ¿Y la boda qué es? El vestido de novia. ¿Y los chicos a qué juegan? Al puticlub. No me digan así 8 años, Dios mío, hoy en día los chicos ven esto en la tele a los 3, a los 4. Por favor, aterricen. Hay algo en mi interior a lo que llaman amor, siente Paula por enésima vez. Además, hay algo en mi interior que desea hijos. De ello una no debe defenderse. En la costura no hay vida. En cambio, un niño es el amor en persona. No hay ninguna duda. Pero ¿para qué se quiere un niño? Y para que uno no esté tan solo en la vejez. Una gran razón de las mujeres. Eric piensa en las cosas del motor, que también están llenas de vida. Un coche de carrera tiene la fuerza de varios tigres. Eric no piensa ni en un segundo en Paula. Paula es para él tan natural como el aire que respira. Paula no quiere ser algo natural, quiere ser algo especial. El trabajo y el amor. Paula ve en la costura una posibilidad para sobrevivir. Ahora Paula también ve en el amor una posibilidad para vivir. De repente Paula contempla la costura como su enemiga natural. Por suerte no se ha comprometido con ella de forma definitiva e insoluble como para tener que quedarse pegada a ella. Este es el valor no sustantivo de la actividad de trabajo de las mujeres. Es un trámite, no es algo que sirva para algo. Es para un dinerito y un trámite. Él tiene que creer que es lo mejor que puede conseguir, por descontado que hay que cambiarlo un poco, hasta que finalmente el amor pueda llegar y hacer su entrada triunfal. Ella piensa en cambiarlo, ¿ven? ella va a hacer que él no piense tanto en el motor, ni en el fútbol, ni en el bar, ni en los amigos. Va a pensar en ella y en los niños.